pasa, nena? Ella me dice que me quiere olvidar, como si nada me viene a terminar. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿O acaso no te das cuenta que tú me estás perdiendo? Me está rompiendo el alma en mil pedazos, haciendo papelitos para tirarlo en el baño. ¿A dónde quedó el amor eterno que me juraste? Y todas esas cositas tontas que tú me juraste. Yo te confieso que con un amigo tú me engañaste, no me quisiste, conmigo tú jugaste. Me dieron la cara de tonto, pendejo no soy, y si tú estás con él te deseo lo mejor. Ay mami, no vaya a pensar que voy a rogarte, porque un amor sincero no lo merece. Ahora me toca buscar por otra parte otro amor, que me dé lo que no diste, que me dé todo el amor, que no sea falso y doble hipócrita como tú, que me dé todo el amor, que me dé lo que no diste. Nunca vas a encontrar a alguien como yo, con un amor puro como el que te di yo. Lo que me hiciste algún día te hará, pues es la ley de la vida. Ella me dice que me quiere olvidar, como si nada me viene a terminar. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿O acaso no te das cuenta que tú me estás perdiendo? Me está rompiendo el alma en mil pedazos, haciendo papelitos para tirarlo en el baño. ¿A dónde quedó el amor eterno que me juraste? Y todas esas cositas tontas que tú me juraste. Yo te confieso que con un amigo tú me engañaste, no me quisiste, conmigo tú jugaste. Me dieron la cara de tonto, pendejo no soy, y si tú estás con él te deseo lo mejor. Ay mami, no vaya a pensar que voy a rogarte, porque un amor sincero no lo merece. Ahora me toca buscar por otra parte otro amor, que me dé lo que no diste, que me dé todo el amor, que no sea falso y doble hipócrita como tú, que me dé todo el amor, que me dé lo que no diste. Nunca vas a encontrar a alguien como yo, con un amor puro como el que te di yo. Lo que me hiciste algún día te hará, pues es la ley de la vida y el refrán. Mami, ya tú sabes que yo sabía que estaba saliendo con ese cabrón. Porque no tuviste nada que haya de decirme. ¿Sabes qué? No pasa nada. Pasado pisado.